Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Todo el cariño y parte de nuestra vida. Gastar dinero en los hijos no es una cuenta perdida. Me contestó la señora, la que antes era mi esposa, mejor no les digas nada porque eres muy poca cosa. Mayor de todos habló con palabras fuertes: mi padre es nuestro padre y tienes que respetarle. Un hijo puede ser juez dentro de su propio hogar, enseñarle a sus hermanos, a su padres respetar.

vivas. Primero mató a su amada, después se quitó la vida.